Bueno, gusto. encantada. A veces hay palabras, padre, que no siempre se les da por los matices o por el sentido, verdaderamente la interpretación correcta. La palabra apostolado o apóstol, ¿tienen una unión realmente concreta? En la vida actual, sí, claro. Y no es simplemente el trabajo que hicieron 12 o unos poquitos más individuos hace 2000 años, que nosotros llamamos los 12 apóstoles, que fueron los que Cristo eligió para hacerlos sacerdotes y que comenzaran con la fundación de la Iglesia. Hasta el día de hoy, la doctrina de la Iglesia Católica, existe en todo cristiano un llamado especial a tomar conciencia de que nosotros formamos parte de la Iglesia. Y la Iglesia en sí misma es apostólica. Cuando uno reza el credo, por ejemplo, y dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hay un momento en que decimos, ¿no? Y en la Iglesia, que es una, católica, apostólica y romana, como son como notas o cualidades de la Iglesia. Una de ellas, apostólica. Tenemos que saber, ser capaces de entender qué significa esta palabra. Y, como siempre, me voy a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace un muy buen resumen de lo que nos ha transmitido la Sagrada Escritura, la Biblia, pero ordenado por temas, ¿no? Y al explicar el credo, precisamente, que la Iglesia es apostólica, a partir del punto 857, primero aclara la palabra, o sea, ¿qué significa apóstol? Y dice así: Jesús mismo es el enviado del Padre, que en griego se dice apóstolos. Un enviado, cuando una persona envía a otro, el enviado, que puede ser, por ejemplo, un embajador, es un apóstolos, un apóstol, ¿no? Jesús es el enviado del Padre, o sea, el primer apóstol, por decir así, que ha habido en este mundo, ha sido la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, que ha sido enviado por el Padre. Y desde el comienzo de su ministerio, también llamó él a los que quiso y vinieron donde él, como dice San Marcos, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y les dijo, como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. O sea, la palabra os envío era, os hago apóstoles, enviados míos. ¿Para qué? Para enseñar lo que habéis aprendido de mí. Eso es lo que Cristo les decía. Desde entonces, sigue explicando el catecismo, serán sus enviados. Esto es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo les envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Esto respecto a los 12 hace 2000 años. Pero a continuación viene la explicación de que este encargo es el que resuena en los oídos de todo bautizado en el mismo momento en que se convierte en hijo de Dios. Todo hijo de Dios es a su vez enviado, es decir, es apóstol hacia todas las naciones. Y este encargo del apostolado, por eso dice el catecismo, toda la iglesia es apostólica, no solo unos sacerdotes, unos curas, ¿no? Toda la iglesia es apostólica, así lo dice el credo, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida en su origen. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. No solo a recordar entre católicos, dentro de los católicos, que cómo hay que ser un buen católico. Ni siquiera a los cristianos separados. Es al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Como dice el Concilio Vaticano II, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Vocación es llamada. Cristo nos ha llamado, pero no para que nos sentemos a su lado como si fuéramos puramente pasivos, sino nos ha llamado para enviarnos, ¿no? Toda vocación es al apostolado. Se llama pues apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. A veces se dice que hay un toquecito triunfalista, o a veces paternalista, o a veces fundamentalista, en esta convicción de que Cristo ha enviado a su iglesia a predicar a todas las naciones de la tierra. lo hacemos respetando máximamente la libertad. O sea, eso que ha sido la triste historia de siglos pasados, en que a veces se han producido conversiones forzadas, eso, gracias a Dios, dentro de la historia del pueblo cristiano, hace mucho que no ocurre. Hemos madurado mucho en la comprensión de cómo se hace la conversión. Hay casos tristes, dolorosos, medio que dan vergüenza recordarlos. Lo que hacía, por ejemplo, en el año 800, Carlomagno, que él mismo era medio analfabeto, pero cristiano bautizado, era católico, pero muy analfabeto. Y se consideraba como enviado a convertir a los pueblos que todavía no eran cristianos y a bautizarlos un poco por la fuerza. Y al norte de su dominio estaban los frisones, ¿no?, que ahora es una parte de Alemania que da sobre el mar. Y a los frisones los obligó a punta de espada a bautizarse, los mandó a todos los ríos que se bautizaran en el mismo día todos, sin explicarles qué significaba todo eso. Y a continuación les dijo que tenían que pagar los diezmos, porque habían pasado a ser cristianos, súbditos suyos también, y que le debían pagar diezmos. Se han hecho abusos, todo tipo de, digamos, de actos de ignorancia, ¿no? Pero actualmente la doctrina que tanto, tan bella, tan profundamente ha enseñado el Papa Juan Pablo II, es que hay que inculturar la fe en cada una de las culturas humanas respetándolas. Es decir, tratar de hablar con los signos culturales propios de cada región. A los latinos como latinos, a los de la India como indios, a los árabes como árabes, a los africanos como africanos. ¿Visto? La cultura africana está siendo respetada. Por ejemplo, por poner un detalle, a los africanos les encanta el baile. Una misa de domingo, esto lo sé por sacerdotes amigos míos que están en el África, que una misa de domingo dura 3 o 4 horas fácilmente, porque todo se hace danzando y cantando. Para ellos es incomprensible que dure solamente media hora o 45 minutos. Eso no da ni para empezar. Entonces, eso es para los que piensan que es larga la nuestra. Claro. Ahora, Cristo ha sido enviado a los africanos respetándoles su amor por la danza. En otros lugares son muy formales. La liturgia de los países nórdicos de Europa, que son estos países tan fríos, tan formales, tan rígidos, ¿no?, obedece también a sus estilos culturales. En ellos, claro, no existen estas otras manifestaciones. Es más, ya se sabe que es así, el protestantismo empezó en esos países fríos y nórdicos, en los cuales les produce como una gran molestia el entusiasmo mediterráneo y latino por las demostraciones de afecto y de color y de música y de imágenes. Eso todo les parece que es medio idólatra, ¿verdad? Pero son problemas culturales, no son de fe. El apostolado es incultura, es meterse en la cultura, pero respetando fidelísimamente lo que Cristo ha dicho, ¿verdad? Ahora, esa es misión de todos, laicos, sacerdotes, hombres y mujeres, ¿verdad? Somos enviados a llevar el mensaje de Cristo, de la redención, de que Dios ha venido a este mundo, que nos ha traído los sacramentos. Bueno, Padre, vamos a tener que hacer un pequeño cortecito y volvemos. Padre, nos pareció interesantísimo el tema, a ver si nos lo puede ampliar un poquito más. Sí, todo esto del apostolado. No vaya a resultar que alguno entiende que hay que irse a predicar a las esquinas de las plazas. El apostolado, el incultural, el meter la doctrina de Cristo en todas las sociedades de la tierra, es un trabajo difícil, lento, y no se trata de ir con gritos de entusiasmo o asustando a la gente diciendo: se acerca el fin del mundo, más vale que se arrepientan ya. ¿Y cuántos hay que lo dicen? Sí, ¿no?, que lo dicen. Pero esas, digamos, son o malas interpretaciones o trucos para atraer la atención. Es un trabajo histórico, lento, que existe dar la vida por tratar de que en cada sociedad entre Cristo. Ha habido tantas dificultades históricas de todo tipo. Algunas cosas han sido malvadas. Fíjense en esos misioneros santos que en el siglo XVI, sobre todo españoles, llevaron la fe de Cristo al Japón y prendió como el fuego en la paja. Fue una cosa impresionante. En el primer siglo de evangelización del Japón, antes de que transcurriera un siglo, ya había 1 millón de japoneses católicos. Parecía que Japón se iba a convertir en un pueblo 100% católico en muy poco tiempo. y llegaron los calvinistas holandeses a decirles que en el fondo había todo tipo de maniobras maquiavélicas, y a los nobles japoneses que todavía no eran cristianos los movieron para que atacaran y destruyeran a los católicos japoneses, y fue la gran persecución de Nagasaki. O sea, a veces ha habido cristianos que han impedido la evangelización de otros cristianos. Otras veces han sido choques culturales que han impedido que el apostolado se haga fácilmente. Miren la enorme dificultad que ocurrió en la China. Cuando los primeros misioneros llegaron a la China, descubrieron que la cultura china prohibía terminantemente que un varón tocara a una mujer con óleo, con aceite, porque según su cultura eso era inaceptable. Y resulta que parte de nuestros sacramentos consisten, por ejemplo, en la confirmación, en ungir con óleo, o en la unción de los enfermos, y a una mujer que se estaba muriendo no se la podía ungir. Consultaron estos misioneros a Roma, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos del óleo? Y la respuesta fue, no, Cristo utilizó el óleo, tenemos que usar el óleo. Hay que irles haciendo de alguna manera ver que no deben rechazar un sacramento solo por ese motivo. Pero se volvió una piedra de tropiezo enorme que hizo que hubiera muchos malos entendidos y se frenó la evangelización en la China en el siglo XVI y XVII por culpa de un problema cultural que ahora no existe, pero en esa época era muy duro. Lo que realmente es el apostolado en la época actual tal vez está muy bien resumido en este gran documento del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium, ¿no? Que es en castellano la luz de las naciones, que es la Iglesia, que ha sido mandada a todo el universo, enviada, ¿no? Es apostólica, donde se dice que a los laicos corresponde por propia vocación tratar de alcanzar el reino de Dios ocupándose de los asuntos temporales y ordenándolos según el querer de Dios. Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, fíjense, es desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Así es el apostolado. No es ir a predicar en las esquinas, es transformar desde dentro las sociedades, desde la vida profesional. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los hombres, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. De modo que los laicos, hombres y mujeres, en medio del mundo, cada uno en su oficio, con lo que se gana la vida, tiene que ser sobre todo un modelo de vida cristiana, predicar con el ejemplo. Y cuando abren la boca, hablar de lo que Cristo hablaba, que hay que acercarse a la gracia, que hay que alimentarse de la Eucaristía, que hay que estar con el alma limpia para recibir a Dios en el alma, que hay que confesarse. Estas cosas van surgiendo a raíz de la amistad que naturalmente surge en los lugares de trabajo. Pero además, haciendo que el modo en que funciona la sociedad sea acorde con las leyes de Dios. Si los cristianos, que somos ya 1.000.000.000, es increíble que somos tantos, y a veces no se nota que somos el fermento de este mundo. Todavía en los mismos países que son de vieja tradición católica, hay demasiado ministro corrupto, empresario corrupto, profesional corrupto, que son un pésimo ejemplo y un escándalo. Y algunos de ellos tienen la cara dura de llamarse públicamente católicos. Hay periodistas, directores de medios de difusión nacional o mundial, de medios de prensa, que se llaman católicos y publican barbaridades, inmoralidades, malos ejemplos en sus medios. O sea, en lugar de ser fermento, a veces son puntos de corrupción. El apostolado no es de envolverse un gran predicador por las iglesias. En todo caso, ya los sacerdotes, o también hay laicos muy preparados, incluso en las universidades, teólogos, que pueden hacer ese trabajo. Es cada hija y cada hija de Dios bautizado que en su ambiente de trabajo, muchas veces con una profesionalidad ejemplar, tiene que dar un testimonio brillante, irradiar la fe, la esperanza y la caridad. A veces la pasará mal, a veces el ambiente lo rechazará, tendrá que vivir heroicamente las virtudes. El Papa Juan Pablo II decía que algunas veces la coherencia de vida cristiana es el martirio que actualmente se ofrece al cristiano, porque el ambiente lo rechaza, ¿no? Pero también arrastra y convierte. Ser apóstoles, ser miembros de la Iglesia Apostólica, es predicar con el ejemplo, nada de coacciones. Y lo fundamental, si no... Claro, y luego con una vida profesional brillante. Este Papa ha pedido ejemplos, por ejemplo, de políticos que se puedan presentar como modelos de santidad. Y hay varios. Por ejemplo, el primer presidente de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, Alcide De Gasperi, está en proceso de canonización, ¿no? Y Robert Schuman, uno de los creadores de la Comunidad Económica Europea, murió con fama de santidad. Y gran político, ¿no? Francés, aunque el apellido es alemán, también está en proceso de canonización. Hay alcaldes de varias ciudades europeas que están en proceso de canonización. Es posible demostrar que en cualquier ambiente se puede llegar. El rey Balduino de Bélgica está en proceso de canonización, ¿no? Que un hombre de Estado moderno, además monarca, puede ser declarado santo. Tienen que ser hombres y mujeres en todo ámbito profesional. Esto lo, Dios, el Espíritu Santo, quiso que lo predicaran mucho personas santísimas, egregias. Yo al que conozco más, al Beato José María, al fundador del Opus Dei, pero con él muchos otros en el siglo XX, y el Concilio Vaticano II, con una fuerza especial, quiso recordar que toda la Iglesia es apostólica. Toda la Iglesia está enviada para renovar el mundo a modo de fermento, ¿verdad? Y que tiene también un valor enormemente apostólico la amistad. No es a través de coacciones, sino en el entorno de trabajo donde surge la amistad natural, es donde se da el mejor ambiente para hablar de Cristo y para dar buen ejemplo. Bueno, el siglo XXI puede ser un siglo maravilloso si vivimos bien nuestra misión apostólica. Y de la abundancia del corazón llega a la boca, ¿no? Sí, así es como tiene que ser, la predicación y el ejemplo. Bueno, Padre, muchísimas gracias.